Mi mujer me está llamando. Digo, dile a nadie. Contigo perreando. Osuna. Seguro que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel.